Como primera conclusión, a 20 días de las elecciones y hoy un día cuando la Nación saca una encuesta que verdaderamente, según dicen muchos, está haciendo temblar las paredes de la Quinta de Olivos, donde por primera vez de Narváez está por encima de Néstor Kirchner, 27,6% de Narváez, 24,5% Néstor Kirchner, una diferencia de unos 3 puntos, casi 3 puntos. Y Margarita Stolbizer en el tercer lugar con el 12,6%, ya bastante alejada. Bueno, finalmente me parece, si los datos de esta encuesta son más o menos certeros, la hizo Poliarquía y creo que sí, que tanto Kirchner como de Narváez consiguieron un objetivo, que era polarizar la elección en la provincia de Buenos Aires y convertir lo que verdaderamente es esta elección, al menos en la provincia de Buenos Aires, en una verdadera interna abierta del PJ, ¿no? Un fenómeno que el justicialismo nos tiene acostumbrados, porque cada vez que tienen que resolver sus problemas internos, sus problemas de poder, sus problemas de entrecasa, ellos deciden hacerlo a la vista de todos. No se puede decir que el peronismo sea un partido de puertas cerradas. Néstor Kirchner, durante la semana que pasó, se dedicó a los empresarios, se dedicó a Techint. Hay una tensión verdaderamente complicada en el mundo de los negocios. El clima de los negocios en la Argentina da la impresión que después de mucho tiempo de estar en un estado de latencia, terminó volando por el aire. No, todo esto comenzó con la preocupación manifestada por los banqueros y por los empresarios y los industriales debido a las 3 estatizaciones de Hugo Chávez de 3 empresas con capitales argentinos en Venezuela. Y bueno, esta preocupación que ese modelo se ha trasladado a la Argentina fue lo que motivó el primer escarceo. Recordemos que tanto industriales como gobierno venían manteniendo una alianza, no fueron antagónicos. Y esa alianza se había acrecentado, se había mostrado más sólida como contrapartida con la crisis con el campo, que ya lleva más de un año. Ahora los industriales dicen, bueno, hay algo aquí que no me está cerrando. Y lo que está sobrevolando es un, más allá, si se trasplanta el modelo de Chávez, si la Argentina se convierte en una Venezuela 2, si Kirchner termina vistiéndose de verde con un pañuelo rojo tipo Chávez, me parece que en el fondo aquí la gran incógnita que hay es cómo sigue el gobierno, cómo sigue Kirchner después del 29, cuáles son esos distintos escenarios. Y yo les voy a decir que yo tengo un escenario por ahora, tengo uno solo, y se llamaría la radicalización del modelo, independientemente del resultado de las elecciones. Cualquiera sea el resultado de las elecciones, insisto que al menos hasta ahora, a hoy, Kirchner va a radicalizar el modelo. Va a radicalizar al menos los puntos salientes, su columna vertebral. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero por los antecedentes. Néstor Kirchner nunca dio marcha atrás. No dio marcha atrás. Al menos en lo que tiene que ver con el modelo, sí dio marcha atrás en cuestiones tácticas, pero nada más. Con lo cual, a ver, Kirchner, si pierde las elecciones, por supuesto que esto va a tener matices, pero, y porque hay que ver después, pero si pierde las elecciones, yo creo que Néstor Kirchner va a decir, bueno, de todos modos nosotros fuimos elegidos para gobernar Argentina y no para una elección legislativa. O sea, lo que va a volver para atrás es con la cuestión discursiva. Ya no se va a tratar de un plebiscito, sino se va a tratar de una elección de medio término, que es lo que verdaderamente es. Si Néstor Kirchner gana, va a decir, otra vez nos vuelven a respaldar los votos. La oposición, ¿qué va a hacer si pierde? Esto independientemente por cómo termine el tanteador, cómo termine el scoring. Kirchner va a decir, bueno, lo que estaba en juego acá es o fue el modelo, fue una elección prácticamente un plebiscito, tal como lo anunció en su momento. La oposición toda va a decir, bueno, acá lo que se cuentan no son los votos, se cuentan los legisladores. De cualquier manera, yo creo que Kirchner va a tratar de tensionar aún más el modelo que instauró en el año 2003. Ese va a ser el intento de Kirchner. Yo no estoy diciendo que Kirchner lo vaya a conseguir, sino lo que estoy diciendo, lo que estoy poniendo de manifiesto hoy a 20 días de las elecciones y a no sé cuántos meses de la asunción de los nuevos diputados, es que para mí Kirchner va a doblar la apuesta. Después del 28 dobla la apuesta. ¿Cuáles pueden ser los diques de contención? La contención a Néstor Kirchner. La contención a Néstor Kirchner no sé si va a salir de la oposición. Por ahora no la veo que salga de la oposición. La contención a Néstor Kirchner va a salir del propio justicialismo. Y dentro del justicialismo, los que yo creo que van a ser como dique de contención, y esto, digo, aquí sí que no puedo hacer futurología porque va a depender justamente de si gana Kirchner por cuánto gana y si pierde por cuánto pierde, van a ser los gobernadores. Yo creo que a partir del 28 de junio lo que tenemos que mirar son los gobernadores justicialistas, que son quienes detentan el poder real dentro del justicialismo, ¿no? Que son los príncipes, los cardenales dentro del peronismo. A esos es a quienes vamos a tener que seguir para determinar cómo sigue el gobierno y qué es finalmente lo que va a hacer Néstor Kirchner. Ellos son los que van a terminar marcándole la cancha a Kirchner.